Bueno, muchísimas gracias a todos por acudir hoy a esta charla coloquio. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por acudir. Yo soy Rubén, soy un poco... Me limito solamente a presentar a los ponentes que son los verdaderos protagonistas ahora. No me venís a escuchar a mí, lógicamente. Pero de todos modos me alegro muchísimo de que haya tantísima gente de pie. No porque os desee ningún mal, sino sencillamente porque es que las expectativas que teníamos se han visto absolutamente desbordadas. Y yo creo que es por la temática y, digamos, por la propia categoría de los ponentes es algo verdaderamente remarcable hoy en día. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos e inmediatamente les doy paso. Lo que habíamos un poco pensado era... pues que cada uno tuviera una intervención personal de 15 minutos, 20 minutos, e inmediatamente, una vez acabadas, pues lo bonito que es pincharos un poco para que les preguntéis, para que intervengáis, para que, en definitiva, entabléis un diálogo con ellos. En ese sentido, bueno, agradecer al Ayuntamiento de Oviedo también, pues que nos haya cedido este local estupendo, que haya puesto todos los medios a su disposición para que esta exposición pues, se lleve a cabo de manera correcta y tener también un recuerdo, un homenaje pequeño pero emocionado a dos de los últimos guerrilleros que quedaban vivos, que bueno, con una pequeña diferencia de días pues, fallecieron la semana pasada, dos de los últimos guerrilleros asturianos que había, Aquilino Gómez y Julio Ayer. Ellos lamentablemente... no están aquí presentes, pero nos gustaría que estuvieran en nuestros pensamientos. Bueno, sin más dilación, os cuento un poco el orden de intervenciones. Va a intervenir primero Francisco Martínez Quico, que está aquí a mi izquierda, que es militante del Partido Comunista de España desde los 18 años. Fue guerrillero durante 4 hasta que en el año 51 se exilió en Francia y desempeñó actividades organizativas allí en el entonces ya clandestino Partido Comunista de España. Inmediatamente después va a intervenir Esperanza Martínez Sole, también guerrillera de la agrupación guerrillera del Levante y Aragón, donde estuvo 2 años, y se pasó otros 15 en los pudrideros de las cárceles franquistas. Ramón García Piñeiro no necesita mucha presentación tampoco, es un experto, probablemente uno de los mayores expertos en Asturias sobre la historia del movimiento obrero y minero, y ha colaborado también en historias, en obras colectivas sobre la historia del Partido Comunista de España, de Comisiones Obreras, y además es un experto en historia y en sociología del trabajo. Y finalmente cerrará un poco el turno de intervenciones pues Gerardo Iglesias, que es el alma mater de esta exposición, el que ha dedicado años a una actividad laboriosa y artesanal, como él dice, para recuperar la memoria y el honor de estos 90 guerrilleros que a fin de cuentas dieron lo mejor de sus vidas, cuando no directamente sus vidas, por recuperar los ideales de una España que, bueno, a muchos nos gustaría que nunca hubiera fenecido. Como sabéis, fue uno de los fundadores de Comisiones Obreras, fue secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, fue también secretario general del Partido Comunista de Asturias y desde el 82 secretario general del Partido Comunista de España. Y en esa responsabilidad le tocó también ser uno de los fundadores y primer coordinador general de Izquierda Unida. Yo, sin más, les cedo la palabra. Espero no haberos aburrido con esta intervención y bueno, pues que disfrutéis realmente de ellos, que son los que se merecen el aplauso que yo os pido ahora para ellos. Por favor, gracias. Muchas gracias por la presencia de esta tumultuosa concentración, y lo que yo pueda decir es mínimo en comparante con lo que pudieran decir muchos de ustedes, muchos españoles que todavía no han tenido el derecho a la palabra. Se les ha negado por la dictadura y no llegó aquel momento donde lo pudieran recuperar. Hoy estamos en un contexto, y yo creo que es el contexto que hace también la identificación de las personas. Yo hoy me identifico fundamentalmente con su presencia, esta presencia abundante, pero sobre todo con esta exposición que el compañero Gerardo ha construido en esa laboriosa trabajo y voluntad de romper con el silencio, de romper con la ocultación y de ponerles nombre y rostro a las personas que hasta la fecha se les ha negado, primeramente por la represión franquista y más tarde por el abandono, por la incoherencia y por no asumir esta democracia, lo que ha sido la historia de España, la historia de los luchadores, la historia de la dignidad, la historia de los que han dado la vida y han dado la vida no solamente para sobrevivir, sino para que el pueblo fuera libre. Y ese reconocimiento es deuda todavía de la democracia. Yo creo que el compañero Gerardo ha hecho una gran labor dando este paso justamente a sacarlo del silencio. La prueba es de esta presencia y de esta colaboración, y esperemos de la transmisión también de todo lo que esto significa para todo nuestro entorno, para nuestro espacio en donde nos movemos en la sociedad española. Tiene necesidad de mensajes, tiene necesidad de referentes, los referentes que no encuentran ni en los libros de texto, ni en las transmisiones oficiales de la historia, solamente aquellas personas que no han capitulado al miedo, al terror, aquello que se pernó en la mentalidad de los españoles de la dictadura y que todavía a 20 años, 20 y tantos años, o 30 y tantos años de democracia, y todavía no hemos superado esa lacra de liberarnos, justamente ser libres, poder expresarnos, poder dar espacio a nuestros sentimientos y poder decirle a nuestros futuros jóvenes que España ha vivido el 20 siglo de la tragedia, pero que esa tragedia debe servirnos de enseñanza para no volver a repetirla. Porque al fin y al cabo, los jóvenes de hoy están sufriendo las consecuencias, cualquiera que sean sus opciones políticas, del desconocimiento de su propia historia, el desconocimiento de lo que ha sido la dignidad de una generación que quería hacer de España un país libre, moderno, próspero, y que sin embargo una dictadura le ha impedido, y esa dictadura ha planteado el sello del silencio, de la ocultación y de la prohibición del conocimiento para estos pobres, estos jóvenes que están en un mundo que tienen que competir con jóvenes de otros países, y que solamente en España, de todo lo que conocemos en la geografía, ha vivido una época en donde el crimen era lo cotidiano, la violación de los derechos humanos, los crímenes de esa humanidad han quedado impunes, y todavía cuando lo proclamamos dicen, bueno, no revolver heridas. Las heridas hay que cerrarlas, y hay que cerrarlas con dignidad, y sobre todo hacer mayores de edad a esa juventud que tiene que crear el futuro. Si les engañamos, si no les decimos la verdad, esos jóvenes son incapaces de poder proyectarse hacia un futuro de progreso, de fraternidad. Y entonces somos cómplices también de lo que hemos heredado del franquismo. Yo creo que romper con eso es lo más importante. Y los guerrilleros, los que hemos sido guerrilleros, hoy es guerrilleros, o guerrilleros de la memoria, como nos titulamos, estamos justamente cumpliendo esa función del deber, con doble sentido, primeramente por lo que nuestra conciencia, nuestra cultura de la lucha en contra de la dictadura nos ha permitido, pero con ese deber que tenemos también de ser los portavoces de estos compañeros, de estos camaradas que quedaron al combate y no han tenido voz, no, se les ha negado hasta la propia dignidad con la cual han muerto. Ese es nuestro deber y es por eso que nos encontramos aquí. Yo creo que Gerardo, con la elaboración de esta obra, nos ayudó a todos los que estamos comprometidos con este trabajo, pero está ayudando a la sociedad, primeramente a la sociedad asturiana, pero a toda España. Y esta exposición no debería configurarse simplemente aquí en esta sala, debería ser una exposición itinerante para que el pueblo sepa la verdad que se le ha negado, la verdad histórica, la verdad de ellos, de la sociedad, la verdad de los españoles, de los asturianos. Yo soy nacido en la provincia de León, un niño de la guerrilla, le decía hace poco a los medios, porque me crié entre los huidos, ya en el 34, fundamentalmente asturianos. Para mí Asturias representa mucho, es mi sensibilidad también democrática, porque fue con los asturianos, con compañeros asturianos, en donde hice mis primeras lecciones de dignidad democrática, de participación, de saber primeramente lo que era la motivación, aquellos valores que llevaron al pueblo asturiano a manifestarse en el 34, que los he conocido, que los he admirado siendo un niño en casa de mis padres, que se refugiaban aquellos huidos del 34, pero que luego después, en los acontecimientos del 36, que la parte de León, del Bierzo, yo soy del Bierzo, inmediatamente quedó en manos de los fascistas, también se volvió a repetir de una manera más trágica todavía y más prolongada el tema de los huidos. Los huidos pasaron por casa de mis padres ya en el mes de julio del 36. Se ha convertido aquello en una casa como tantas hubo luego después de apoyo. Y cuando hablamos de la guerrilla también habrá que ir perfilando algunos tópicos, que parece que el huido siempre fue huido. Llegó un momento que dejó de ser huido y fue un resistente. Y yo viví todo ese proceso. Pasar de huir a decir, hay que defender la República y hay que defenderla con las armas porque no dejaban otro lugar. Y así entré en el combate, siendo niño, cooperando con la guerrilla, y como la guerrilla se intensificaba con la represión, que era una de las facetas también del franquismo, tuve que salvar mi vida incorporándome a la guerrilla. He participado 4 años en la guerrilla León Galicia, como servicio de información republicana, enlace y protección de la guerrilla, en la federación, primera federación de guerrillas que se constituye en España, que se constituye en un pueblo al lado de mi propio pueblo, y que se crean 2 facetas de aquella federación. ¡Viva la República! La lucha armada, y otra, el mantenimiento de esa lucha armada organizando el pueblo en torno a esa perspectiva, la perspectiva del rescate de la República y el rescate de lo que había sido la libertad del pueblo. Y me pertenecí, toda mi juventud estuve en esos servicios de información republicana, haciendo los servicios que nos encomendaba fundamentalmente, donde era el centro militar, político, dirigente, que era la guerrilla clandestina. Cuando me descubrieron, tuve la suerte, fui uno de los supervivientes también de aquella masacre, de los asesinatos por mediación de las leyes de fuga, que sabrán lo que eran las leyes de fuga. Tuve compañeros de esos servicios de información republicana que les han aplicado la ley de fuga, no les ha dado tiempo de incorporarse a la guerrilla. Yo fui un superviviente y pude incorporarme a la guerrilla. Luché con mis compañeros hasta que ya no se podía más, la mayor parte fueron asesinados. Tuve también otra suerte, no sé por qué, que había sido uno de los supervivientes. He sido un componente de la última guerrilla de León Galicia que salió al exilio en 1951, y entonces, miembro del Partido Comunista, seguimos trabajando sin ninguna nostalgia, porque sabíamos ya habíamos comprobado en la práctica que era inviable la lucha armada en aquel momento, hay que incorporarse para encontrar otras vías. He militado en el Partido Comunista hasta último momento, pensando de que la vuelta a España, el rescate del mínimo de democracia, tendría que tener en cuenta esa deuda con el pueblo. Y que el pueblo, esas personas anónimas, muchas anónimas, que se mantuvieron en el silencio, en el olvido, sin palabra, que encontrarían también poder identificarse con el sistema democrático español. Muchos, por la edad, han muerto y no se han podido identificar porque el sistema democrático español, entre comillas, no les ha reconocido. Yo creo que esta obra va en la vía justamente de paliar esas dificultades y que una vez por todas España, la democracia española, si un día se constituye en condiciones, que reconozca lo que han sido las etapas de su historia. Y entonces estarán reconocidos los españoles. Entonces se podrá decir, España es una democracia participativa donde los españoles se reconocen y no serán las frustraciones, no serán los desengaños, no será el impasse de, como ciudadanos, de sentirse con orgullo de ser demócratas y de hacerse cargo también de la dignidad de los que dieron la vida por esa libertad y por esa democracia. En fin, yo creo que hay que dejar espacio a que haya preguntas. Yo no me extiendo en lo que han sido mis experiencias de la guerrilla, no merece la pena. Creo que la mejor prueba de lo que ha sido la guerrilla es la exposición, y yo tengo que decirle a Gerardo, gracias Gerardo, les has puesto rostro y le has puesto nombre a nuestros compañeros y has hecho una grande obra. Esto es rescate de la memoria, esto es rescate de la memoria. Buenas tardes o buenas tardes noches, supongo que ya serán casi de noche y como estamos aquí metidos casi no sabemos la luz del día, cómo será. Yo quiero precisamente agradecer precisamente la asistencia de tanto público a este acto, precisamente por interés de querer saber lo que pasó en un tiempo determinado de este país que se llama España, donde no se ha tenido en cuenta muchas de las consecuencias que el pueblo español sufrió, entre ellos precisamente los primeros que tuvieron que sufrir la primera represión del franquismo al acabar la guerra y luego después la segunda generación que fuimos nosotros también la misma represión porque tuvimos que hacer unas vidas que no era lo cotidiano de entonces. Yo quiero sobre todo, aparte de agradecer todos los que han hecho posible que todo esto se haga adelante, yo quiero felicitar a Gerardo por haberlo hecho, por este gran trabajo, que la verdad es que no solamente son las fotografías que hay, sino el trabajo de colocarlas donde las ha colocado con el marco, que ha sido una faena, una labor y un trabajo encomiable que yo creo que se debe de valorar. Luego después, y además, oye, es darle vida, es recordar, es el no olvidar a la gente que tuvo que salir de sus casas forzosamente porque los hubieran matado también. Así también los mataron, pero por lo menos tuvieron la posibilidad de defenderse fuera de sus casas. El que tuvo suerte de no habérsele aplicado la ley de fugas, por lo menos unos sobrevivieron, otros no. Pero vamos, tenemos mal recuerdo de aquella época y sobre todo tenemos que pensar que veníamos de unas elecciones del 36. Yo, mis padres fueron votantes del Frente Popular de 1936 y la verdad es que tenemos que tener en cuenta que fue un gobierno legal de la República en aquellas elecciones y que luego después la guerra fue una sublevación del fascismo en contra de esta República que era legal, lo que podemos considerar que lo que ha habido, lo que hemos tenido, ganaron la guerra, pero fue siempre un gobierno ilegal. Un gobierno ilegal que luchó con los avances que había conseguido y que había programado la República, que si hubiera sido posible continuar la Constitución de la República como estaba planteado, yo creo que España sería diferente. Estaríamos en otra situación completamente distinta. Entonces, la verdad es que yo creo que ya somos pocos, hemos quedado en el camino un montón de gente y yo creo que, bueno, no llegamos ni a media docena, aquí estamos dos, pero tampoco hay muchos más. Pero creo que tenemos la obligación del no olvido, que es lo que ha hecho también el compañero Gerardo con esta exposición, que a mí me parece que es estupenda, que es la dignidad de todas estas personas, como ha dicho mi compañero Kiko, y que vale la pena esto no olvidar y que las futuras generaciones sean capaces de pedir explicaciones, de orientarse, de estudiar la historia y, sobre todo, que los archivos de la policía, de la Guardia Civil, sean abiertos, donde la gente que ha estudiado historia sea capaz de informarse en estos archivos que ahora no están tan libremente al alcance de toda la gente. Y luego los medios de comunicación, que la transmisión sea también como debe de ser y que sobre todo se reconozca y que tengamos identidad, que no tenemos identidad los que fuimos capaces de abandonar todo, abandonamos todos nuestros enseres, nuestras casas, nuestro trabajo, todo, para salvar nuestra vida, porque precisamente el caso mío es un caso que nos vimos obligados a tener que incorporarnos a la guerrilla porque corríamos el riesgo de ser detenidos, de ser fusilados, porque ya nos habían pasado recado de que en los centros policiales figuraban nuestros nombres. Bueno, en mi caso fue punto de apoyo de los guerrilleros. Estuvimos dos, casi tres años siendo punto de apoyo de los guerrilleros. Mi madre murió todavía en la guerra, no había terminado la guerra. Mi padre quedó viudo con cinco hijas, la mayor tenía 14 años. Seguimos adelante como pudimos y la verdad es que mal, porque, y recordar aquellos tiempos, la verdad, yo me acuerdo que yo tenía 9 o 10 años tenía yo. Era muy, muy pequeña, pero precisamente lo recuerdo. Y al acabar la guerra, pues la verdad es que se pasó miedo, porque se bombardeó Cuenca. Yo soy de la provincia de Cuenca, 15 kilómetros de Cuenca, y los bombardeos eran tremendos también, y el miedo de aquella época fue grande. Pues bueno, al acabar la guerra, pues ya la dictadura. Y la gente que tuvo que salir de sus casas en la guerrilla, pues se organizó como pudo, y nosotros tuvimos que salir a partir de los tres años que fuimos puntos de apoyo, donde en mi casa venían los guerrilleros a encargarnos lo que necesitaban. Allí se quedaban un par de días. A mí, por ejemplo, mis dos hermanas mayores con el tiempo se casaron, quedábamos las tres más jóvenes, yo era la mayor de las otras dos, y yo era la que me encargaba de coger una lista de los guerrilleros y me iba a comprarles lo que me encargaban a Cuenca, porque los pueblos de alrededor no se podía comprar porque era todo muy visto. Entonces no había medio de locomoción nada más que los animales, y yo tenía una burra. Entonces con mi burra era capaz de marchar a Cuenca, de con la lista, con dinero que me daban los guerrilleros. No lo ponía yo, me lo daban ellos. Yo le daba si tenía comida y les quería facilitar su día, pero ellos siempre me dieron dinero para comprar lo que necesitaban. Cargaba la burra con todos los encargos que me habían hecho y andando con la burra, pues, y la compañera, una compañera que también venía conmigo, Remedios, Reme, íbamos a Cuenca, comprábamos, y muchas veces nos hemos encontrado a la Guardia Civil en el camino, en la carretera. Y bueno, yo digo, si nos coge la Guardia Civil precisamente con esta carga que llevamos para los guerrilleros, no sé lo que hubiera pasado. Pero éramos jóvenes y, sin embargo, pues, oye, nos las apañábamos jugando, subiendo a la burra, bajando de la burra y haciendo cosas para salvar precisamente todo lo que llevábamos, que habíamos comprado. Llegábamos a casa, yo la dejaba en su pueblo, lo llevaba todo a casa y los guerrilleros recogían y se marchaban. Pero llegó un momento donde las traiciones también se propagaron bastante, se pusieron al servicio de la Guardia Civil algunos de los guerrilleros que no fueron capaces de resistir y por lo que fuera no se sentían bien, y se pusieron al servicio de la Guardia Civil delatando precisamente los puntos de apoyo. Entre ellos estábamos nosotros. Por eso ese fue el motivo de tener que incorporarnos a la guerrilla con el consentimiento de los guerrilleros. Esto fue en el año, en el finales del 49. Y nada, yo he estado aproximadamente 2 años en la guerrilla. He tenido un asalto al campamento, hemos tenido, no lo he tenido yo. Hemos tenido un asalto al campamento, no hemos muerto de la ocupación nuestra ninguno, nada más un herido. Guardia Civil me parece que murieron 1 o 2, no lo tengo claro, pero lo tenemos en el expediente también como castigo precisamente para cumplir. Y nada, nos fuimos, retiramos, pero a la media hora que yo estaba lleno de guardias civiles, y en un mes de junio, en un campo que no tenía más que un matorral de romeros y poco más, allí tumbados a pleno sol, sin comida y sin nada, a que se hiciera de noche para poder ir al punto de concentración con el resto de los guerrilleros y salvar la vida. Así lo hicimos, y más o menos se aproximaba precisamente, bueno, en el 51, voy a mi del partido en la guerrilla, sigo siendo del PC, sigo siendo comunista, sigo siendo también de Izquierda Unida. Estoy en Archivo Guerra y Exilio, asociación internacional, digamos, porque es una asociación que abarca los niños de la guerra, las brigadas internacionales, la guerrilla, los represaliados políticos, las cárceles, y es en donde estamos haciendo lo posible por la divulgación de la reivindicación de nuestra memoria. Hemos recorrido en un autobús un mes entero, España entera, publicando, publicitando y reivindicando nuestra memoria, ya que, ya lo ha dicho Kiko, no lo vamos a repetir, pero esta transición tan modélica, como suele decir también Gerardo, pues la verdad es que ha satisfecho a algunos, pero no a todos. Y además, yo creo que ha sido un gran, como es un retroceso también en estos momentos, ha sido una transición del olvido, porque la verdad es que lo que ha querido ha sido un punto y seguido del franquismo. La amnistía del 77 también fue un fiasco, que se suele decir, precisamente porque aquí, allí, quien se libró del tema fueron ellos, y a los que no se le ha pedido, no se les ha pedido, cuentas. No se les ha pedido cuentas todavía, pues la verdad es que ahí están tan felices como si hubieran hecho una gran hazaña. La verdad es que eso, seguiremos en este camino, y no estamos de acuerdo con la transición, porque aquello fue precisamente el olvido, y lo de las heridas que se suelen decir, hay que curarlas, precisamente para eso hay que curarlas, y mientras no haya precisamente reivindicación de esta memoria, yo creo que tampoco habrá lo que tiene que haber de convivencia normal de todos los españoles. En fin, más o menos a grandes rasgos, tengo un libro por ahí que he escrito, pequeño, hablando un poco de nuestra vida, y la verdad es que si a alguno le interesa lo ves, y si alguien quiere preguntar alguna cosa me lo puede decir. Lo único que puedo decir es que todas estas consecuencias, yo pasé a Francia, vine también andando desde Francia a recoger guerrilleros, los pasé a Francia, y en uno de los viajes que hice a España me detuvieron y pasé 15 años en la cárcel. Buenas tardes. Muchas gracias a Gerardo de Izquierda Unida por haber invitado a este acto. Estaba recordando que cuando uno se pasa la vida removiendo papeles por los archivos, al final, indefectiblemente, pues acaba uno insensibilizando. Y me acordé que en una ocasión, examinando sumarísimos de guerra, pues descubrí que tenían siempre un mismo esquema, y era, como es lógico, en la parte final venía la sentencia, y después en la sentencia se remitía al general Franco para el preceptivo enterado. Pasaba a través, por supuesto, del auditor de guerra, que era quien canalizaba este tipo de reclamaciones. Y descubrí que en la hoja del enterado, el auditor tenía la costumbre de utilizar un lapicero que ahora está caído en desuso, pero antes usaba mucho, que era una parte azul y otra parte roja. Entonces allí el auditor lo que hacía era, cuando se confirmaba la pena de muerte, marcaba con el rojo, y cuando era conmutada por la inferior en grado, marcaba por el azul. Recuerdo esto porque fue un momento que, a pesar de haber visto miles y miles de documentos, me emocionó. Y después ya, a partir de aquel momento, siempre estaba mirando a ver la última página, a ver en qué colores venían el escrito del auditor. Y digo esto porque, después de llevar 30 años investigando sobre la guerrilla, pues estar aquí rodeado por los rostros, casi casi examinándome de algunos de los guerrilleros que han sido durante tantos años objeto de estudio, pues también resulta, en cierto modo, sobrecogedor. Espero hacerles, en estos 15 minutos que voy a intervenir, una cierta justicia histórica. Bueno, como ustedes saben, pues aquí en Asturias, por lo menos, la guerra civil terminó el 21 de octubre del 37 y a partir de ahí, en fin, la casuística es muy variada. Personas detenidas, personas encarceladas, algunos pudieron, como saben, salir a Francia para volver a España, y otros hacen pues lo que hace siempre el perseguido en estos casos, tirarse al monte. En este caso, en el caso asturiano, la orografía lo facilita. Además, en Asturias, muchos de ellos ya tenían experiencia, porque habían hecho lo mismo en el 34 e incluso habían hecho lo mismo en 1917. El fenómeno de los huidos en el 37 es difícil de cuantificar. Yo no me atrevería a dar una cifra. Solamente puedo decir que estaba extendido prácticamente por toda Asturias. Y hablar de miles de personas, pues me parece razonable y me parece fundamentado. Con el paso del tiempo, quizá se fueron decantando algunas zonas en las cuales tuvo una mayor incidencia. Desde luego, como es lógico, la parte orográficamente más abrupta, la parte montañosa, especialmente la cuenca minera, porque era la zona donde la cohesión de la clase obrera y la conciencia de clase era mayor. Otros focos importantes, aparte de la cuenca minera, podría ser el de Picos de Europa, hacia la Sierra del Cuera, en el extremo oriental de la provincia. También por esas sierras litorales que abarcan pues, los montes de Peón. Y una bolsa algo menos, más difusa, menos estructurada, que se encuentra en todo el suroccidente, donde también el fenómeno de los huidos fue pionero, porque allí la guerra, pues, en algunos casos, terminó pues, en agosto del 36, cuando fue ocupada por los nacionales, y con una fuerte incidencia también demográfica pues, en la zona de, por ejemplo, de San Antonio de Ibias, de Gaña, Cangas de Narcea. Hay en muchos casos, las personas que se tiraban al monte lo hacían porque no querían ir al servicio militar con los nacionales una vez que esa zona fue ocupada por los nacionales. A partir de ahí, ¿qué? Sobrevivir, como es lógico, ¿no? ¿Sobrevivir cómo? De muchas maneras. Al principio, casi todos fueron intentando acercarse allá donde se encontraran familiares y amigos porque esperaban que, en fin, les garantizaran su supervivencia. Y durante mucho tiempo, durante un tiempo, pues familiares y amigos los iban surtiendo de alimentos, de noticias, de información, de ropa, de lo más necesario. Pero como es lógico, el aparato represivo, como no podía echarle el guante a los huidos, se volcó sobre todo en estos familiares y en estos amigos, y así se dieron miles de casos de muertes, de asesinatos, de detenciones, de encarcelamientos. Yo vivo en Coaña, en el concejo de, vamos, en Ortiguera, en el concejo de Coaña, y no muy lejos de mi casa se encuentra el campo de concentración de Arnao. Y allí fue uno de los lugares donde llevaron a buena parte de los puntos de apoyo y enlaces de la guerrilla asturiana hasta bien avanzados los años 40. En fin, fue tan grande la presión sobre los familiares que casi todos, una parte importante de ellos, empezaron a surtirse por sus propios medios. Son lo que, vamos a utilizar esta expresión, la propia que utilizaban ellos, denominaban los golpes económicos. Y con los golpes económicos generalmente dirigidos pues, a personas que consideraban desde el punto de vista ideológico sus adversarios, pues fueron, digamos que, solventando la difícil tarea de ir sobreviviendo. Bien, En aquel tiempo las organizaciones clandestinas estaban pues, prácticamente desarticuladas, pero a partir del año 42 se empiezan a reorganizar. Se organizan en Asturias y también se van reorganizando pues, en el resto de España y fuera de España. La guerrilla en Asturias presenta una peculiaridad, junto con la asturleonesa que conoce muy bien el compañero Kiko, y es que tuvo una cierta capacidad de autoorganización. Esto no crean que fue un fenómeno muy habitual en toda España. La guerrilla asturleonesa, sí, desde el punto de vista de su autoorganización, fue capaz de dotarse de una federación guerrillera de León-Galicia, pues allá ya por el año 42, y en Asturias el primer embrión organizativo que, del que se dotaron los subidos del monte fue el Comité de Milicias Antifascistas, que se organizó allá por el año 43, hacia el mes de agosto. Su cabeza estaba compuesta por tres personas, dos socialistas. Al principio, de los que estaban en el monte, la mayoría eran socialistas porque también tenían más presencia numérica dentro del movimiento obrero. Estaba compuesto por dos socialistas, por Aristides Llanez, el hijo del fundador del sindicato minero, por el comandante Flores, el hijo del alcalde de San Martín del Rey Aurelio, y por Baldomero Fernández Ladreda, que había sido mayor de brigada y que era prácticamente el que en ese momento encabezaba, podríamos decir, el Comité de Milicias Antifascistas. Esto ocurrió, como les digo, hacia agosto del 43. Pero bueno, simultáneamente, claro, el Partido Comunista se organiza en el exterior. Hay unos años de organización comunista dentro de Francia y en España que están encabezados por un personaje que se llama Jesús Monzón, que en España, en Asturias, impulsa una plataforma política que se denomina Unión Nacional, que es una plataforma política multipartidista. Por razones que ahora no conviene detallar, pues Monzón, bueno, la más importante, quizá, fue el intento de penetración de grupos guerrilleros por el Valle de Arán entre septiembre y octubre del 44, pues Monzón queda pues apartado de la dirección del Partido Comunista y es sustituido por otros dirigentes que intentan controlar la organización, tanto la que se encontraba, digamos, en los pueblos y ciudades, como la que se encontraba en el monte, sobre todo enviando a personas que habían combatido en la resistencia francesa. Con esto incorporo dentro de la guerrilla un elemento muy importante, que es la tercera pata de este pequeño banco que va a componer los guerrilleros asturianos y españoles. Por un lado son huidos de la guerra. Por otro lado son lo que más genuinamente podríamos denominar maquis, que son personas que regresan de Francia, y por otro lado pues son los que los dos componentes de la mesa aportan con su testimonio. Enlaces que, al verse descubiertos, pues tienen que incorporarse al monte. En un informe famoso de Carrillo del año 52 se lamenta de que nunca prestó la suficiente atención a los dirigentes que surgieron de forma espontánea en cada una de las localidades de España. Se lamenta de esto porque a finales del 45 mandaron a un grupo que se llamaba el Grupo de Asturias, que encabezaba Agustín del Campo, que era de la zona de Carballín. Y después intentaron organizar un grupo muy numeroso que llamaron la Brigada Pasionaria, que primero intentaron desembarcar por el puerto de Lastres, por la playa de España, pero no pudieron porque esto fue hacia finales de enero del 46, fue una noche de, como dice mi pueblo, de Ortiguera, de una gran bajamar. No lo consiguieron, dos sí que desembarcaron, el que pilotaba la motora también, que se llamaba Tánger, lo detuvieron, fue a la cárcel de Oviedo, los dos que desembarcaron los mataron en el Sueve, y como fracasaron este intento, después entraron caminando por Navarra, era un grupo de casi unos 40 guerrilleros, y bueno, prácticamente no llegó ninguno a Asturias. Y simultáneamente el Partido Comunista también mandó sus cuadros, mandó a un grupo de dirigentes que encabezaba un asturiano de la zona de Langreo, que se llamaba Castro García Roza, que encabeza el Partido Comunista entre 44 y 46. Digo esto porque se produjo una especie de rigidez, de tensión entre los guerrilleros que mandaba el Partido Comunista y los dirigentes que mandaba el Partido Comunista para encabezar tanto la guerrilla como el Partido Comunista en el interior, con las formas organizadas que existían espontáneamente organizadas desde el interior. Todo esto, por ejemplo, acabó con un fuerte enfrentamiento, por ejemplo, entre más que Castro García Roza, Agustín del Campo y Celestino Uriarte, por un lado, y por ejemplo la Treta, que tenemos ahí como el número uno de los que están alineándose en las fotos, que acabó con la expulsión de la Treta del Partido Comunista, después en el 47 su detención y su fusilamiento. Todo esto, como siempre, lo deshizo la policía, porque en el año 46 se produjo una inmensa redada que detuvo a cientos de personas, murieron unos cuantos guerrilleros y prácticamente quedó desarticulado el Partido Comunista. Y ahí se produce ya una nueva fase dentro de la guerrilla en la cual predominan, por así decir, lo que podríamos denominar guerrilleros autóctonos. Son poco más de un centenar y en ese momento las figuras más destacadas eran, sobre todo, Constante de la Pallega, Bóger, que podríamos considerarlo el jefe de la agrupación guerrillera, y con él, quizá como personas que tuvieron mayor relevancia, Manolo Casigal, que era de la zona de los Casigales, de la Viana, y también pues, los Castillo en Vía Viciosa. Y podríamos decir que este, poco más o menos que este triunvirato es el que encabeza la guerrilla comunista en Asturias entre el 46 y el 48. Durante ese momento quedaban todavía guerrilleros socialistas, pues los Mata, los Llaneza, los Comandante Flores, pero los socialistas nunca creyeron que la guerrilla, es decir, la resistencia armada, pudiera tener ningún papel para acabar con el régimen de Franco. El Partido Socialista siempre creyó que si el régimen de Franco tenía una solución, tendría que ser por una intervención exterior. Entonces lo que procuró fue, desde que entró en contacto con sus guerrilleros o huidos, fue que no hiciera ningún tipo de acto de fuerza. Hasta el año 45-46, pues conviviendo con los comunistas, los hacían. Procuró, digamos, sostenerlos económicamente y después, ya a partir del 46 en adelante, lo que intentó fue organizar una expedición para sacarlos de Asturias, lo cual consiguieron allá hacia el mes de octubre del 48, donde pues un barco desde el puerto de Luanco, me parece, consiguieron pues evacuar, como les digo, a unos 28 guerrilleros asturianos y alguno leones. Bien, pues este periodo del 46-48, como saben ustedes, termina muy trágicamente para la guerrilla, porque por su candidez y por su desesperanza, la policía, la parte franquista, consigue infiltrarse dentro de la organización y montan una especie de pseudo suministro de armas en cadena, desde la Franca hasta en fin, la zona de Santo Emiliano, con varias paradas donde presuntamente les iban a entregar armas. Cuando fueron pues distintas partidas de guerrilleros a recoger esas presuntas armas, lo que hicieron fue matarlos, y en esa operación unos 17 guerrilleros pues fallecieron asestando un golpe demoledor a la guerrilla. Uno de los que murió fue Bóger. Del año 48 al 50, el jefe de la agrupación guerrillera y el guerrillero más carismático y con más capacidad política también de Asturias va a ser Manolo Casigal. A partir de 48, hacia el mes de abril, pues viene Luis Montero Álvarez, que es un cuadro destacado, que tuvo una relevante función dentro del Partido Comunista en el campo de Mannhausen para hacerse frente a la guerrilla, pero claro, como es lógico, como es comprensible, lo admiten con recelo, porque piensan que puede ser la cabeza de puente de otra celada, de otro intento de emboscada como el anterior. Durante todo el 48, prácticamente, Montero Sabugo, que era como se le conocía en la clandestinidad, intenta casi inútilmente ganarse la confianza de los guerrilleros, cosa que no consigue prácticamente hasta el 49. A finales del 48, Carrillo y Antón y la pasionaria visitan a Stalin. Y Stalin les recomienda que abandonen la guerrilla, que no se podrá asestar un golpe definitivo al franquismo, la derrota del franquismo no podrá venir por la fuerza de las armas, tendrá que venir como consecuencia de la lucha paciente, la acumulación de fuerzas, e incluso les recomienda que se infiltren en los sindicatos verticales, y de ahí surgirá la táctica del entrismo, de la cual Comisiones Obreras no deja de ser, pues, por así decir, una consecuencia, un epifenómeno. Esta consigna, claro, es difícil de trasladar al interior. El Partido Comunista lo que hace es, bueno, lo lógico sería sacar a los guerrilleros que tenemos en el interior, pero quieren seguir utilizándolos como una especie de, pues, como de cabeza de puente para que desde lugares en el monte custodiados por esas personas armadas ser capaces de reconstruir el Partido Comunista. Y lo que hace con respecto a Asturias es lo siguiente: allá por mediados del 49 manda a un grupo de guerrilleros que, bueno, se llama el grupo de los nueve, pero en realidad son ocho. En fin, estas ocho personas llegan a un momento de abatimiento y de desmoralización de los guerrilleros que se encuentran en el interior. Y se vuelve a producir otra vez una fricción muy intensa entre los del interior y los del exterior, a los que llaman despectivamente, los del interior les llaman franceses. En estas circunstancias, con la guerrilla cada vez perdiendo más apoyo, con una fuerte división interna dentro del Partido Comunista, con también la militancia desgarrada porque se ve atrapada entre dos lealtades, o apoyar a, digamos, al huido autóctono que conoce de toda la vida, o secundar las directrices del PC, que poco más o menos está diciendo que se vaya abandonando esa vía para optar por otra que se acerque más a los trabajadores y a las fábricas y a la movilización obrera. Esto es, como es lógico, un contexto que va a favorecer pues la rápida eliminación de la guerrilla, que realmente hasta el 48 había tenido pocas bajas, y se van a encontrar con que del año 49, 50 al 52 pues van a sufrir caída tras caída por diversos procedimientos. Los que se encuentran en el interior quieren salir, hay varios intentos de salir que resultan fracasados, que resultan frustrados, y en un ambiente pues ya de delación, de confusión, de crispación entre la militancia y de un cierto desgarro por esta disyuntiva que como les digo, les planteaba, pues prácticamente, aunque todavía queda alguno por ahí, el fenómeno guerrillero como tal, pues en Asturias desaparece en el año 52. Podríamos citar quizá como referencia la muerte de Ramón el de la Nueva, que matan se suicida en octubre del 52 en el poblado minero de La Camocha, cuando estaba acercado por la policía, y a partir de ahí pues quedan algunos escondidos que detendrán más tarde, pero bueno, ya podríamos decir que el movimiento obrero y el Partido Comunista van a circular por otros derroteros, y esa se puede considerar ya una vía muerta, con un gran dolor, con un heroísmo enorme de la resistencia al franquismo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta abundante asistencia, que a mí me resulta muy esperanzadora, porque quiere decir que la lucha por la recuperación de la memoria democrática tiene tirón y vale la pena tirar de ella. Evidentemente, esta exposición, otros actos de reivindicación de la memoria de la guerrilla, tiene por objeto recuperar la dignidad de unas personas que en las condiciones más adversas no aceptaron la derrota, huyeron al monte y organizaron la resistencia contra la dictadura. Con ello estaban dando una lección de ética, de dignidad a todo un pueblo, porque habría sido penosísimo, es decir, que la entrada de las tropas franquistas, es decir, la victoria en la guerra, no hubiera tenido ninguna resistencia, ¿no? Pero más allá de lo que significa reivindicar la memoria, el coraje y lo que estos hombres y mujeres dieron a la lucha por la democracia en España, yo les quería decir que todo esto no se hace, al menos yo no lo hago mirando al pasado, sino mirando al futuro. Yo tengo el firme convencimiento de que la lucha por la recuperación de la memoria democrática en este momento es parte muy importante de la lucha por el necesario cambio político que necesita este país. No voy a detenerme a explicaros cuáles son las condiciones en las que vive España en estos momentos. Todos las sabéis. Y no pienso solo en la crisis económica, sino en toda una serie de contrarreformas que el Partido Popular está llevando a cabo y que nos está retrotrayendo a muchos años, incluso en algunas cuestiones siglos atrás, y que costará mucho volver a recuperar derechos que se habían conquistado con mucho sufrimiento. Yo estoy convencido y traté de explicarlo en la presentación de la exposición, que muchos de los problemas que tiene hoy España son la consecuencia de cómo se ha hecho la transición en este país. Vamos a aceptar que la transición se hizo como se pudo, de acuerdo a la correlación de fuerzas en presencia. Frente a las fuerzas democráticas de la oposición franquista estaba, es decir, los poderes de la dictadura. Es decir, estaban las amenazas constantes de amplios sectores del ejército y de los elementos más recalcitrantes, más derechistas en el campo de lo civil, ¿no? Bien, aceptemos que la transición se ha hecho como se pudo, pero se ha hecho de muy mala manera, también tenemos que comprenderlo. Es decir, de acuerdo con el derecho internacional y lo que es la práctica democrática, lo que nos dice es que el paso de una dictadura a una democracia hay que hacerla sobre tres principios: verdad, justicia y reparación. Pero no es por capricho. Es decir, no son tres principios sacados caprichosamente de la manga. Es decir, no se puede dar un salto en el vacío pasando de una dictadura a la democracia y dejando en pie todo lo que ha producido la dictadura, en este caso durante casi 4 décadas. Que luego nos lo han transferido al nuevo sistema democrático, y sobre la base de esas estructuras franquistas que siguieron permaneciendo, prolongándose hacia el futuro, bueno, pues era difícil que no ocurrieran cosas como las que están ocurriendo. Y una de las cosas más terribles que están ocurriendo es el fenómeno de la corrupción, que abarca prácticamente a todas las instituciones públicas y privadas. En fin, quiero decir que, en mi opinión, la lucha por la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo, es decir, en este momento es una de las mejores contribuciones a la lucha por promover en este país un cambio político. Y desde ese punto de vista me voy a salir un poco del guión y quiero hablar sobre tres problemas que yo creo que están cercenando en cierta medida el avance de esta lucha por la recuperación de la memoria. Sobre todo quiero referirme a dos ideas y a un concepto que considero equivocado. 40 años de propaganda franquista y 35 años de una actitud bastante pasiva de las fuerzas de izquierda y democrática han determinado que aún hoy, en determinados sectores de la población, se suele escuchar algo así, hablando de la guerra civil. En los dos bandos hubo de todo, ¿no? ¿Verdad que se escucha esto con mucha frecuencia? Bueno, inconscientemente estamos colocando en el mismo nivel a los facciosos y a los republicanos. Pues en primer lugar yo quiero decir que en los dos bandos hubo muchas cosas, pero no hubo lo mismo en uno que en otro. Daré 2 o 3 datos con respecto, así muy de pasada, al bando de la República, llamémoslo así, para entendernos. En primer lugar, cuando se empezaron a cometer determinados desmanes dentro de las filas del Ejército Popular y de las milicias populares, el gobierno de la República tomó medidas inmediatas. En el bando franquista se alentaba a hacer tierra quemada por todas las partes. En segundo lugar, la República, el gobierno de la República, ha querido negociar reiteradamente con las llamadas fuerzas nacionales, a mí el término me repugna, pero así se llamaban, o se autodenominaban, ha querido negociar reiteradamente para cortar la sangría, el baño de sangre. Y Franco se ha negado categóricamente, porque tenía un proyecto que era el de apropiarse de España, porque su lucha estaba inserta en una lucha que iba más allá de los Pirineos. Porque no podemos olvidarnos que la guerra civil del 39, es decir, la sublevación fascista de julio del 36, perdón, es decir, era el inicio, era el primer experimento del fascismo que en aquel momento estaba en auge en toda Europa. Aquí algunos han dicho, y con razón, empezó la Segunda Guerra Mundial. Y Franco en ningún momento ha querido negociar. Por consiguiente, ni siquiera se podría decir que hubo de todo en ambos bandos. En unos hubo algunas cosas y en otros otras. En el bando de la República se mantuvieron hasta muy entrada la guerra determinadas garantías constitucionales. En el otro bando, tierra quemada. Pero, señoras y señores, el fondo del problema no es lo que hubo en uno o en otro bando. El fondo del problema es quién ha desencadenado la guerra civil. ¿Y con qué proyecto han desencadenado la guerra civil? El proyecto se resumía en aquello que escribió Mola. Hay que eliminar a todo aquel que no esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y lo cumplieron ampliamente. No durante la guerra, sino mucho más allá de la guerra. Creo que esta es una idea importante aclarar. No podemos seguir hablando, y menos en las filas de la izquierda, de que en los dos bandos, no. Es decir, ha habido una sublevación fascista en concomitancia con el fascismo internacional, apoyada por el fascismo internacional, que venía a cargarse una república, que habían intentado antes ya, porque la República nace un 14 de abril, pero en un momento dado, las derechas, por las razones que no vamos a entrar, ganan las elecciones. Y en el primer tramo donde gobierna el Frente Popular, se ponen en marcha toda una serie de reformas sociales. Nada más que la derecha llega al poder, entra en tromba, y no digamos ya cuando entran al gobierno los ministros de la seda, y se cargan una a una todas las reformas sociales que se habían ido introduciendo. Y nuevamente vuelve a ganar el triunfo popular, el Frente Popular. Y la derecha no acepta la situación, no acepta que vuelva a retomarse el proyecto originario de una república que había despertado grandísimas esperanzas dentro del pueblo español. y se produce la sublevación. Por consiguiente, no hablemos nunca más, por lo menos entre demócratas y gentes de la izquierda, de que en ambos bandos hubo. En ambos bandos hubo, pero la guerra la provocaron los fascistas. Y de ellos es la responsabilidad. Y no conformes con derrocar el régimen de la República, legítima y legalmente constituido, más allá de la victoria, todos sabemos lo que ha ocurrido. Han arrasado por donde han pasado. O sea que conviene situar las cosas en estos términos y no equiparando a los dos bandos. Segundo tema que yo me interesa aclarar. Creo que todavía hay en ciertos sectores de la izquierda una cierta confusión con respecto a lo de la reconciliación nacional. A ver, si no estoy equivocado, la primera fuerza política que plantea, que hace una propuesta de reconciliación nacional, es el Partido Comunista de España. Pero la propuesta no era una propuesta de tan sencilla como decir nos perdonamos todos, nos damos un abrazo y aquí paz y después gloria. No. La propuesta de reconciliación nacional llevaba implícito, por supuesto, la amnistía de todos los represaliados, la formación de un gobierno provisional que convocara a cortes constituyentes, dar la palabra al pueblo para que determinara el tipo de régimen que quería, si monarquía o república, y a partir de ahí que todos aceptaran el juego democrático. Y el juego democrático implicaba que no podían quedar impunes de ninguna manera los crímenes de la dictadura, porque hubiera sido y está siendo un lastre muy pesado para el futuro de España. La reconciliación nacional no era darse un abrazo, insisto, y todos somos amigos y aquí no pasó nada. La reconciliación nacional consistía en aplicar los principios de la justicia universal, que dice verdad, justicia y reparación. Esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, juzgados por consiguiente, tras el esclarecimiento de la verdad, justicia a las víctimas y reparación a las víctimas. Y por un momento imaginar cuál sería el estado de ánimo de la izquierda en este país y de las fuerzas más progresivas, democráticas y progresivas, si en vez de haber hecho la transición así, hubiera habido ruptura con el régimen pasado, se hubieran convocado un proceso constituyente a partir de la creación de un gobierno provisional, y finalmente se hubiera celebrado en España la fiesta de la libertad, momento en el cual muchas de las personas que siguen con miedo y que a mí me dicen que irán con el miedo a la tumba, desde aquel momento en el que se hubiera podido celebrar la fiesta de la libertad, ese miedo hubiera desaparecido porque habrían tenido la clara impresión de que ganaron los nuestros, los demócratas. Pero como no fue así, como la transición fue dirigida por los elementos provenientes del anterior régimen, es decir, el miedo sigue calando en esta sociedad y ejerciendo como elemento que cercena el avance y el movimiento de las fuerzas progresistas. de las fuerzas más avanzadas. Me parece importante aclarar esto, ¿no? Porque también se oye con frecuencia por ahí, bueno, es que el hablar del pasado, el remover el pasado, bueno, no hemos hecho una reconciliación nacional. No, no hemos hecho una reconciliación nacional. Se ha hecho una transición en la medida en que se pudo hacer, con el ejército sacando los tanques a la calle o amenazando con sacarlos, haciendo matanzas como la de Atocha, secuestrando generales por un grupo creado por la propia policía franquista, los grapos, ¿recordáis? Y con unas enormes presiones, así se ha hecho. No era esa la reconciliación nacional de la que habló el Partido Comunista ya en los años 50. No. Pero, sin embargo, hay que llegar ahí. Tenemos que llegar ahí. Hay que hacer verdad sobre lo que pasó durante la dictadura franquista. Y el pueblo tiene que conocerlo. Y ese conocimiento que han de redactarlo y pasarlo negro sobre blanco, tienen que hacerlo los historiadores. Y ese conocimiento tiene que entrar en los centros de enseñanza. Porque la mejor defensa para que no vuelva a repetirse hechos como los que pasaron en el pasado, es armar a la sociedad de valores democráticos. Y ya vemos lo que están haciendo, hasta suprimir la asignatura para la educación para la ciudadanía. No es eso, no es eso. No, hay que reforzar esa asignatura, ¿eh? Metiendo las investigaciones rigurosas de lo que verdaderamente fue el fascismo en España en los centros de enseñanza. Y una tercera cuestión, y termino, que también me preocupa. Una cuestión conceptual. Hablamos generalmente, y se escribe generalmente, de lucha por la recuperación de la memoria histórica. Este término yo lo empleé muchas veces también de forma irreflexiva, pero me he dado cuenta de una cosa. El concepto memoria histórica es un concepto vacío, no quiere decir nada. Nos puede servir para hablar de la batalla de Covadonga o de la conquista de Granada. Sin embargo, el concepto memoria democrática nos conduce directamente a hablar del único régimen verdaderamente democrático que hubo en este país, que es la Segunda República Española. O sea, no es ingenuo ni casual que nos hayan colado el término memoria histórica, recuperación de la memoria histórica, y nos pongamos a investigar sobre los godos o sobre Pelayo. No, vamos a hablar de memoria democrática, Y vamos a empezar a hablar de lo que significó la República. Esa que dice Rafael Hernando que es la causante de un millón de muertos. Vamos a hablar de lo que hizo en el poco tiempo que tuvo y con la oposición abierta y frontal de los oligarcas, de los terratenientes, de la Iglesia Católica. Con la Iglesia siempre topamos. Vamos a hablar de todo eso, porque ahí nos conduce la memoria democrática y nos conduce a esta lucha, a estos hombres que lucharon bajo la bandera de ese régimen democrático, confirmado legítimamente en las urnas en febrero de 1936, cuando el Frente Popular gana las elecciones. Yo creo que son ideas importantes para dar un impulso a esta lucha, que, insisto y termino, es mucho más que una lucha por recuperar el honor, la dignidad y la memoria de esas personas. Es una lucha que tiene que ayudar a que en este país se produzca un cambio político de fondo, a que se haga una segunda transición para quitarnos de encima al enorme lastre del fascismo que sigue pesando sobre nosotros, aunque a veces no nos demos cuenta. Señores, cuando nos dicen una y otra vez, no hay que remover el pasado, no están haciendo una llamada a la convivencia, nos están amenazando, nos están diciendo, no hurguen en el pasado, los vencedores de ayer están presentes y volverán a desenvainar sus sables. ¿Acaso estamos viviendo en una democracia en libertad vigilada? No aceptemos que sea así y sigamos luchando cada día con más fuerza, que sigan naciendo con más fuerza asociaciones en pro de la memoria democrática por todas las partes, y vamos a convertir esta lucha en un elemento fundamental para promover e impulsar el cambio político en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro ponentes. Bueno, antes de empezar el turno de palabras que abrimos ahora, os recuerdo, llevamos una hora hablando. Yo hago un llamamiento, hay gente mayor que está de pie, así que si, bueno, los jóvenes que tenéis piernas fuertes y aguantáis bien de pie, pues si alguno necesita sentarse, pues por favor que colaboremos en ello. Muchas gracias. Y quería hacer también os quería comunicar que en la entrada está a disposición vuestra, si lo deseáis, el libro de Gerardo Iglesias, ¿Por qué estorba la memoria?, y está también la biografía de Esperanza, ¿no? Cuando acabe este acto, ellos muy amablemente se ponen a vuestra disposición por si queréis que os lo firmen y os lo dediquen. Abrimos ahora el turno de intervención. Yo os rogaría pues que las preguntas fueran directas, claras, que os dirigierais en concreto a alguno de los ponentes. Tenemos un micrófono a disposición para que podamos oírlas todos, y sencillamente pues es levantar la mano y empezar el turno de palabras ya. Venga, empezamos aquí con el compañero. Hola, mi pregunta es para Gerardo. Comentabas la imposibilidad de la ruptura en la transición. Sin entrar a analizar eso, pero me gustaría conocer tu opinión, ¿por qué en pleno año 2007, con mayoría, entre comillas, de izquierda, o sea, ¿por qué en pleno año 2007, con mayoría de socialista, con Izquierda Unida en el Parlamento Español, se aprueba una ley de memoria que básicamente, aparte de ser rechazada por todas las asociaciones de memoria histórica, reconoce como legales las sentencias franquistas, etcétera, etcétera? ¿Cuál crees tú que es el problema ético, moral, político, para que un parlamento de izquierdas apruebe esa ley? Pues yo he querido, quizás saliéndome un poco del guión, hablar de esas ideas y conceptos, de esas tres cosas, porque creo que son las que esgrimen determinados sectores para no hacer nada, ¿sabes? Entonces, si aquí hubo reconciliación, no hablemos de las guerrillas, no hablemos del pasado, ¿no? ¿Cuál es la razón? La razón es que la transición, en mi modesta opinión, es decir, en la transición, los elementos provenientes del franquismo, que son quienes dirigen la transición, vamos a ser claros, nos cuelan todas las estructuras del Estado del régimen anterior. Es decir, no ha habido democratización de los aparatos del Estado. No se han tocado para nada todo el tinglao económico-financiero que se había montado a la sombra de Franco. Con todo eso se traslada. Y a partir de ahí, o además de eso, se instituye un sistema bipartidista, que era la mejor garantía para mantener el edificio diseñado por los elementos provenientes de la izquierda. Los sistemas bipartidistas tienen en común una cosa, y es que nunca se salen del guión que marca el neoliberalismo. Y no se salen. Entonces, ¿qué representa la ley de la memoria histórica? Que llaman. Que además ni siquiera se llama así. Bueno, pues esa ley nace por el empuje de las asociaciones de la memoria que surgen en la sociedad civil. No nacen casualmente impulsadas por los dos partidos que deberían de ser los más interesados, porque son los que más hombres y mujeres tuvieron en el monte y en el llano, y más gente tuvieron fusilada y represaliada, y el Partido Comunista y el Partido Socialista. No nace de ahí la iniciativa, o no es lo que determina que se entre en la agenda de los políticos. Ese problema es la proliferación de asociaciones de la memoria impulsadas por los nietos o los hijos de las víctimas, ¿no? Y entonces se ha hecho un apaño que no resuelve nada. Efectivamente, empieza por no llamarse ya ni siquiera ley de la memoria, que debería de ser ley de la memoria democrática, pero ni siquiera ley de la memoria, por si acaso. Continúan porque no anulan las sentencias de los tribunales franquistas. Continúan porque al no anular las sentencias de los tribunales franquistas, estos hombres en sus expedientes siguen siendo bandoleros y todo lo demás. Continúan porque en este país se puede comprender, señoras y señores, a estas alturas no se ha hecho todavía una condena, las instituciones del Estado no han hecho una condena del golpe militar del 18 de julio ni de la dictadura. Hace unos días el Consejo Judicial, no sé si se llama así, los jueces de la República Argentina pedían perdón públicamente por su comportamiento bajo la dictadura de Pinochet. ¿Cuándo los jueces de este país y los que no son jueces nos van a pedir perdón a este pueblo por todo lo que han hecho? Porque hay que ver, los que hemos leído, seguro que el que más causas ha leído ha sido Ramón Piñeiro, pero yo he leído unas cuantas también, ¿eh? Es un puro trámite. O sea, se llevaba ya la gente, todos los que podía matar el verdugo en el mismo día, o los pelotones de ejecución, no importaba que tuvieran relación entre ellos o no los tuvieran, los llevaban allí, y bajo la genérica acusación de rebelión militar. O sea, resulta que los rebeldes, los que se habían rebelado, condenaban a los otros. Bueno, pues nada de eso se ha hecho. Nada de eso se ha hecho. Y es una vergüenza para este país. Cuando echaron al juez Garzón de la carrera judicial, yo estuve atento a la prensa internacional y se montó un escándalo terrible, terrible. Dice, porque es incomprensible que la madre patria no sea capaz de condenar, es el único país europeo que sufrió el fascismo y es incapaz de condenarlo. Mientras estos países cuyas dictaduras son más recientes, que también hicieron leyes de punto final similares a la amnistía de aquí del año 77, pues se están juzgando o ya tienen a sus generales golpistas en la cárcel. Y fíjense por dónde los jueces piden perdón. A ver si aquí hacen lo mismo. Y la Iglesia Católica, que ha estado metida hasta el cuello, no solo en legitimar la sublevación, sino en participar directa y activamente en los largos años de represión. A ver cuándo salen a los púlpitos a pedir perdón, ¿no? Todo eso es necesario para crear una verdadera cultura democrática. Y en base a ello podremos tener la seguridad de un futuro en paz. Mientras tanto, no. Y a las pruebas me remito. ¿Os dais cuenta cómo proliferan últimamente los saludos fascistas y las declaraciones contra la República? Vamos a darnos tiempo y ganarles la batalla. Pacíficamente, claro, como lo estamos haciendo aquí. Pero hay que terminar con la impunidad y hay que conseguir dignificar y honrar a todas las personas que defendieron la libertad y un régimen legalmente establecido. No sé si te di respuesta. Quiero decir, la ley de la memoria histórica es algo que surge presionado desde la sociedad y hace un apaño que no sirve. Porque si lo único que decían era una recomendación para que las respectivas instituciones, llámense ayuntamientos, contribuyeran a la localización y exhumación de las víctimas. Bueno, casi todos los ayuntamientos son del Partido Popular, supongo yo que no habrá ayuda para ese cometido. Bueno, yo quería preguntarle, primero contar una cosa que no sé si habéis leído los últimos días en la prensa, las dos en el mismo lugar donde, por cierto, el sábado va a haber un acto en el Mazuco. Resulta que hay un atentado fascista contra una lápida que había allí en reconocimiento a los republicanos que combatieron allí en el Mazuco y que murieron allí. Y por otro lado, una que ahí sigue sin tocar y sin haber sufrido nunca ni lo más mínimo, dedicada a la Legión Cóndor. Debe ser el único, España es el único país donde aún sigue habiendo monumentos a los nazis, que es delito en toda Europa. Y aparte de eso, yo quería preguntarle a Gerardo una curiosidad, un poco porque él ha estado en las alturas políticas y quizá puede conocer algo al respecto. Todos sabemos que el dictador murió y que en su testamento decía aquello de atado y bien atado. Y últimamente han llegado informaciones que están por ahí por internet sobre que Kissinger habría diseñado con el propio Franco un modelo para España que sería el que tenemos. No sé si él tiene alguna información a ese respecto. Hombre, yo no tengo ninguna información concreta aquí ahora mismo, ¿no? Pero tengo el convencimiento, como tienen muchas otras personas documentadas, que evidentemente la transición, en la transición intervinieron no solo los franquistas, sino otros elementos de afuera, ¿no? E intervinieron acerca de los franquistas y acerca de algunos que no eran franquistas, ¿eh? Para que no perdieran el tren. Es decir, que intervenciones exteriores en la transición hubo muchas. De Alemania, Estados Unidos, sobre todo, creo yo. Hola, y bueno, muchas gracias por lo de chica, aunque yo nací en el franquismo, así que, aunque no parezca. Yo quiero volver un poco al tema de los guerrilleros, de todos estos héroes que lucharon por un ideal, una cosa que parece ahora pasada de moda totalmente. Y de hecho me quiero referir exactamente al quinto de ellos. Bueno, la quinta fotografía, que es, me parece, Luis Montero, del que habló Piñeiro antes en su exposición. Y usted también, Gerardo, hizo unas declaraciones en el periódico diciendo que había descubierto que Carrillo no les había tratado muy bien a los guerrilleros. Eso dijo en el periódico. Y Piñeiro también hizo una referencia a que tanto Carrillo como la pasionaria se habían reunido con Stalin y que Stalin les había recomendado terminar con la guerrilla, que no iba a servir de mucho, que era mejor hacer otro tipo de lucha para conseguir acabar con el fascismo en España. Entonces me gustaría saber de dónde ha sacado esa información y si es así, si es real, ¿por qué no se hizo algo para sacar a los que quedaron y que se les dejó aquí morir como perros cuando se les podía haber salvado la vida? No a todos, por supuesto, pero sí a muchos. Por ejemplo, a Luis Montero. Hombre, yo con respecto a Luis Montero puedo decir que es una de las figuras que más me ha impresionado cuando, porque no solo es que hablé de Luis Montero en la prensa, en mi libro le dedico un amplio relato. Sí, de todo eso hablo yo en mi libro, le dedico un relato, además de los más amplios, a Luis Montero. Es una figura que a mí me ha impresionado por el impresionante pasado que tenía, primero luchando aquí en la guerra civil, luego siendo el jefe militar en la zona ocupada en la resistencia francesa, luego yendo al campo de exterminio de Mauthausen, donde allí le reconocen varios que luego escribieron libros, que fue el alma de la organización militar dentro del campo. Luis Montero tenía una historia realmente impresionante. Y en un momento dado, y ese momento dado creo que es a principios de 1949, le envían aquí. Y le envían, lo que estoy diciendo está escrito en documentos oficiales del partido, no me lo invento yo, lo envían por 5 meses. Porque esto ocurre después de la múltiple caída, la múltiple emboscada donde caen 18 guerrilleros y enlaces en Santo Emiliano, en La Franca, en Infiesto, etc., ¿no? Entonces queda aquí un poco la dirección desarticulada y la guerrilla menguada. Y llega Luis Montero, que por su prestigio creen que puede contribuir a levantar la moral y la organización. Pero pasa el tiempo, los 5 meses y los 6 meses y el año y los 2 años. Y él, yo tengo numerosas cartas de él que pide a gritos que le saquen, está enfermo, había estado en un campo de concentración nazi. Lo pide de todas las maneras, se siente además tremendamente molesto porque le han engañado, se siente engañado, porque si le dicen 5 meses, ¿por qué me tienen a mí aquí 2 años? ¿No? Al final, la policía le detiene en Gijón. Otros dicen que él se ha entregado. Yo sostengo que la policía le detiene en Gijón. Entran en acción sus hermanos, que eran muchos y todos partidarios del régimen de Franco. Sí, todos ellos, salvo Luis. Entran en acción y efectivamente, pues ahí, de ahí sale algún resultado de la intervención de sus hermanos. Él hace algunas concesiones. Parece que... Sí, hace concesiones al cabo de 10 días de su detención. La concesión que está más constatada, que es más cierta, que es más irrefutable, es que delata, dice dónde está instalado el grupo de Manolo Cachivá, en la parte del condado. Bien, eso es así, y eso puede merecer la condena o el calificativo que se quiera. Hay que decir, yo trabajé años en la clandestinidad, hay que decir que era una norma de imperioso cumplimiento que si detenían a un compañero, al día siguiente salías corriendo de la casa donde estabas. No sé por qué razones Cachigal, a pesar de que fueron diversos grupos a pedirle que de evacuar al campo, no lo hizo. Yo no lo sé por qué no lo hizo. Quizá porque tenía una confianza exagerada en Montero, sin tener en cuenta, es decir, que Montero había sido un héroe, pero los héroes no son eternos. Es decir, uno puede ser un héroe a los 20 años, pero a los 50 o los 60 con un cáncer bajo el brazo, pues seguro que no podrá tener actitudes heroicas, ¿no? Confiaron demasiado en él. Bueno, el final ha sido de lo más triste, porque todo indica que finalmente, por la intervención de los hermanos, logran que se libre de la cárcel, pero no sé si voluntariamente o por qué mecanismo, él llega a París y se pone en contacto con la dirección del partido y parece que el partido lo mandó a otro lado. Bien, yo como defiendo su dignidad, porque me parece que se la merece, está allí en uno de los primeros lugares. Yo quisiera añadir a esto, si puede ser, que él no va a Francia porque quiere, porque cree que lo hizo bien y va a dar explicaciones al partido. Porque si no, él tenía familia en Argentina y lo que su familia le ofrecía es que se marchara a Argentina. No iba a ir a Francia, si lo hizo mal, meterse en la boca del lobo. Él fue allí a dar explicaciones al partido y el partido terminó con él. Eso a mí me resulta bastante extraño. Y yo nunca lo quiso, no se acordaba de él. A mí eso me resulta bastante extraño, es algo que yo no tengo claro, porque de todas las maneras... ¿Qué es lo que no tiene claro? Él tenía que saber dos cosas. Una, que aunque hubiera sido inconscientemente, porque al cabo de 10 días pensara que Cachigal ya no iba a estar allí, pero finalmente cayeron. Eso lo sabía él. Y segundo, tenía que saber cómo se las gastaban los dirigentes del partido con los provocadores, que lo llamaban así, ¿no? Entonces, a mí que haya ido voluntariamente es algo que me sorprende. Entonces, ¿cómo fue? No lo sé. Explicaron. ¿Cómo fue si él estaba con su familia? Fue voluntariamente para dar una explicación. Porque, no claro, sé si Ramón tiene una explicación más. Yo lo que tengo claro. Todo es claro, que... claro, no está tampoco que haya sido él el que haya dicho dónde estaba tras llegar. Hay por ahí un enlace, o vamos a otro, llamado sí, Luis Largo, que nunca se investigó sobre él y que parece, como se llamaba Luis también, pudo haber sido el otro. No está claro. Bueno, pero parece, pudo haber sido. Pero lo que está, es lógico es que parece, vaya a Francia voluntariamente. Parece que está constatado que estuvo presente. Bueno, porque lo obligó la policía, lo llevó la policía. Usted sabe que hay un libro escrito sobre eso. Yo, por ejemplo, lo que sí no tengo claro es, decir, es si, si él fue el que delató la casa de su madre. Pudo haber sido por otro medio que la policía llegara ahí. Pero en el caso de lo del condado, yo creo que sí fue. Lo de los pasumales, ¿sabe usted que él consiguió para los pasumales que no los castigaran lo que debía la policía? Y una de las pasumales, Amalia, bueno, una de ellas, esa, dijo literalmente, cuando el Partido Comunista lo acusaba de que él se entregó a la Guardia Civil, y no se entregó, lo cogió, que una persona que se entrega voluntariamente a la Guardia Civil no se deja maltratar, bueno, torturar, mejor dicho, como se estaba el torturado, que ella habló con él en la cárcel, porque la llevaron ahí a la cárcel. Eso está dicho por una pasumal. Yo siento que ustedes, no sé, lo tienen un poco asociado. Yo no lo tengo apartado, señora, lo tengo ahí. No, lo he puesto voluntariamente, con mucho gusto, me ha impresionado su historia, en mi libro, porque estorba la memoria, le he dedicado un gran relato, ¿me entiende? O sea que no es la consecuencia de que alguien me hubiera presionado para hacerlo, ¿no? No. Bueno, si lo piensas así, no se lo voy a discutir, pero sí quedaba otro remedio, que tampoco era una figura que fuera muy conocida como tantas otras, ¿no? Había sido, pero estamos hablando de la impunidad y del olvido. Yo no quería interrumpir coloquios porque saben que como hay tantísima gente de pie, como bien ha dicho Gerardo, ya es un poco tarde, yo quería resituar, si se me permite, lo que hemos comenzado diciendo acerca del movimiento guerrillero. Yo recuerdo que cuando comenzamos, Kiko, allá y Esperanza, allá por el año 1997, en 1998, a reivindicar todo lo que eran los derechos que les correspondían, les hubieran tenido que corresponder a los guerrilleros antifranquistas, a los puntos de apoyo y a los enlaces, pues teníamos miembros de casi todas las agrupaciones históricas. Estaba desde la agrupación guerrillera de Andalucía hasta Zapico en Asturias, pasando por el centro, por Extremadura, Ciudad Real, por todas partes, León, Galicia, etcétera. Ahora lo que queda es un puñado de guerrilleros, como bien han dicho Esperanza y Kiko, contados con los dedos de las manos. Eso no quiere decir que se esté vencido, se está únicamente siguiendo la derrota, que tú has mencionado muy bien, de un sistema democrático que no cumple con sus funciones, porque padece y adolece de todo lo que tiene que tener un sistema democrático. Yo aprendí eso de Kiko, eso de la cultura democrática es muy importante y eso no ha calado y esos son los valores que faltan en este país. Pero bueno, vamos allá con el tiempo. Pero yo lo que sí que quiero decir es que toda la lucha reivindicativa que hemos conseguido llevar a cabo en ayuntamientos, en diputaciones, en gobiernos autónomos, donde se ha reconocido a los guerrilleros antifranquistas y se ha instado al gobierno y al parlamento para que fueran reconocidos jurídicamente, no se ha conseguido. Y no se ha conseguido ni gobernando la izquierda, ni gobernando la derecha. hemos conseguido únicamente en el año 2001 un reconocimiento moral y testimonial de que se les considerara combatientes por la libertad, que ni siquiera eso es así, porque no es el término que les corresponde. Entonces, seamos realistas. Estas mujeres y estos hombres, este movimiento guerrillero, sigue bajo la ley del 47, de bandidaje y terrorismo, en una democracia en la que ellos, aunque la ley de amnistía no hubiera sido preconstitucional, que lo es y que es fundamental derribarla, porque si no jamás avanzaremos en este país, con nada, ni con la querella argentina, ni con juez Garzón, ni con nada. Lo primero es derribar esa ley, porque siempre nos van a remitir a ella. Pero, no obstante, estos hombres y estas mujeres, como no estaban considerados como presos políticos ni como una actividad política, sino como una actividad terrorista, no pudieron pasar nunca la ley de amnistía. O sea que cuando le hemos dicho esto en el Congreso a todos los grupos, no hablo solamente de Izquierda Unida y del Partido Socialista, hemos ido grupo por grupo. Y allí, cuando se han votado las propuestas de ley que no eran la ley de la memoria histórica, donde se reconoce a los guerrilleros como en los prolegómenos, Zapatero dice, menciona así la palabra guerrilleros de pasada, no, sino las leyes que ha presentado, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, que no es Esquerra Republicana de Cataluña, sino el diputado Joan Tardà, que tiene un cariño muy especial a estos guerrilleros, bueno, pues allí estando el Partido Socialista gobernando, Izquierda Unida también, allí no, se votó que no aquella ley. O sea, una proposición de ley. Allí cada vez que se ha intentado hacer algo en nombre de los guerrilleros ha sido absolutamente fuera de... Vamos, ni siquiera se ha considerado. Entonces, hasta que no consigamos esto, mi llamamiento desde aquí es que aquí, que está esto de una forma multitudinaria, lleno de gente que ha venido con muchísima atención a ver este acto, que no se quede aquí en las puertas. Lo que ha dicho Gerardo es la verdad. O sea, todo esto tiene que salir de aquí y en cada momento, en cada rincón, en cada hogar, en cada sindicato, tiene que seguir adelante esto, porque lo que no se puede permitir es tener esta lacra de no tener reconocidos a los últimos guerrilleros, a los últimos combatientes por la República que han luchado por la libertad. O sea, estaremos siempre adoleciendo de cultura democrática realmente mientras no consigamos eso. Yo es lo que quería decir, que ustedes sigan en aquel lugar donde se encuentren, que sigan luchando para que los guerrilleros antifranquistas sean reconocidos. Muchas gracias. Primero, dar la enhorabuena por esta gran acogida que ha tenido este acto. Y en segundo lugar, dirigirme personalmente a Gerardo para hablar, si me permite, de uno de los grupos que aparecen en esta fotografía. Dar las gracias porque después de haber leído Prado más de una docena de libros sobre la guerra civil en Asturias, tenían una espina clavada de que ninguno de ellos se hablaba de mi familia. Ahora, en el número 41, sí se le da un poco de justicia sin citarlos. Quería saber, Gerardo, si tú estarías en condiciones de poder ampliarme un poco más y saber que dentro de los siete, republicanos que fueron masacrados, ahí había un hermano mío con 18 años. Y también mi padre fue fusilado. Muchas gracias. Quisiera que, si estuviera en tu mano, poder ampliarme alguna información sobre, repito, parte de los que allí murieron con Tano, pues para mí sería una satisfacción. Creo que hay motivos en mi familia para sentirme orgulloso de la forma que murieron. Nada más. Muchas gracias. Es que no estaba entendiendo lo que se decía desde ahí. Yo la información que tengo sobre el comandante Tano te la pasaré con muchísimo gusto. Todo es cuestión de que nos pongamos en contacto. No, hoy es difícil porque yo tengo que firmar libros todavía y... Me presento porque no soy de aquí. Me llamo Floreán, vengo de Zaragoza. El hecho de estar aquí no es porque haya venido expresamente, sino para traer a Esperanza y a Manolo, que son muy mayores y hay que acompañarles. Yo, como soy muy joven, pues me he brindado a ellos para traerlos. Darle las gracias a Gerardo y a los que te han ayudado, porque es un libro magnífico. La exposición es una exposición que hay que ver si se puede trasladar, si se puede llevar a otros sitios. Nosotros desde Zaragoza hablaremos con los compañeros de allí para ver si se puede hacer. Pero yo personalmente te agradezco porque he estado durante muchos, prácticamente desde el año 48, detrás de un guerrillero que me ha aparecido aquí en esta sala. Eusebio Moreno Lanisolis es primo mío, o era primo mío. Su madre y mi abuela llevan las dos el apellido de Planisolis. Eran primos hermanos y esa familia es la que me formó a mí y tuve una relación extensísima, muy estrecha, con toda la familia, menos con él, que estaba en España y no sabían, no supieron, lo explicas en el libro. En el libro veo que has tenido relación con Rodrigo, su hermano, que es el que a mí me orientaba. Desgraciadamente ya no vas a poder hablar más con él, porque murió el año pasado. Lo sé. Pero desde luego te agradezco enormemente, porque para mí les he tenido siempre mucho cariño y no sabíamos dónde estaba. Y seguramente que la familia más cercana soy yo, porque los sobrinos que tiene... Tiene sobrinos de los dos hermanos, de la hermana también. Pues perdona, dentro de muy poco se va a colocar un monolito donde está enterrado. Él. Ya lo he visto. Yo ya me hablaré con las descendientes y a ver qué pasa. Quería plantearte en el sentido que tú has planteado la discusión, de que hay que hacer la transformación, hay que, esto es no para la memoria para atrás, sino mirando hacia adelante. Hay una preocupación que a mí personalmente me preocupa mucho y es la campaña de desprestigio que hay a todos los niveles sobre la política. Aquí estamos haciendo política. Este acto es un acto político y es un acto que a mí personalmente pienso que a todos los que estamos aquí nos honra. Sin embargo, hay una campaña para desprestigiar toda la política, los políticos. Y no es verdad. Hay que reivindicar que todos los políticos no son iguales. Por lo menos la inmensa mayoría de los políticos de Izquierda Unida no son los políticos. No tiene nada que ver ni con los políticos del PP ni con los políticos, con la mayoría, por lo menos con muchos de los políticos del PSOE. Yo rogaría, son casi las 10 ya de la noche, por cuestiones lógicas de horario, pues que si quedara alguna intervención fuera por favor escueta y directa, y para que así sea más fácil contestarlo. ¿Queda alguien? ¿Quiere este señor aquí? Creo que nadie más, así que tiene la palabra usted. Gracias. Buenas noches a todos. Yo me quería referir a todos los que estamos aquí y sobre todo a la juventud, que hagamos todo lo posible por dignificar a los que están por ahí todos señalizados y muchos que no están, porque si nos olvidamos de ellos, de su heroidad, de lo que defendieron, que lucharon por nosotros, si nos olvidamos de ellos, estamos apoyando a los que los mataron y a los que hoy en muchas partes están defendiendo de aquello que en su día defendieron y no fue reconocido. Por lo tanto, yo soy todavía hoy consciente y estoy todavía sufriendo la guerra civil. Me mataron dos hermanos y mi padre, y como decía Gerardo, estaban culpados por rebelión militar. Y el difunto Sabino Fernández Campo, que participó en los primeros juicios del 38, en sus declaraciones a la Nueva España, dijo que estaba un poco dolorido, seguramente sería el remordimiento que tenía, que estaban culpados por lo que no habían sido. Por lo tanto, señores, no nos olvidemos de ello, porque nos olvidamos de lo que trataban de emprender, que era el futuro de España. Y eso se ha hecho abajo con la guerra civil. Nada más, gracias. Thank you. Bueno, damos por terminada la charla de debate. Muchísimas gracias a los asistentes, muchas gracias a ellos y disfrutando la exposición, quienes no la hayáis disfrutado aún. Gracias.